Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El pasado domingo 31 de enero se cumplieron 7 años de la desaparición y posterior muerte de Luciano Arruga. En el marco de este aniversario, el sábado 30 de enero se realizó en Lomas del Mirador la Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Durante toda la jornada se desarrollaron charlas sobre las desapariciones forzadas en democracia, gatillo fácil y derechos humanos. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Vanessa Orieta, hermana de Luciano, quien se refirió al contexto actual, a la experiencia de años anteriores en la provincia de Buenos Aires y a la emergencia en seguridad que decretó el actual gobierno. Nosotros sufrimos también ante el pedido de más seguridad que se decretara una emergencia en seguridad por el gobernador Daniel Scioli, gobernador al que seguimos denunciando como el responsable político intelectual de la desaparición de Luciano. Y comprobamos en la realidad que se aumentaron las medidas de control en el barrio, que eso ocasionaron más muertes de pibes, que también ocasionaron el armado de causas, que es otro grave y serio problema que estamos sufriendo porque los penales están llenos de nuestros jóvenes y eso es una realidad que asusta, que los lugares de venta de diferentes drogas siguen intactos porque son la caja que maneja esta policía impune, corrupta. En fin, hay una serie de hechos delictivos que están en manos de estos sujetos, que son controlados, que son asegurados por ellos y que ponen más en riesgo la situación de muchos de los que vivimos en los barrios humildes. Así que ahora en la seguidilla y ya con otro gobierno venimos también a comprobar una vez más que se va acrecentando este discurso y estas medidas de seguridad, y la verdad que uno ve cada vez con más temor que este discurso se meta tan de lleno en esta sociedad. El Movimiento Pedagógico de Liberación reclama pago de salarios adeudados. Los maestros denuncian al gobierno misionero mediante un acampe que lleva 18 días para pedir el pago de la deuda con los docentes suplentes e interinos. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Rubén Ortiz del Movimiento de Pedagogía de Liberación. Está pasando lo que pasa siempre en las provincias feudales. Cuando hay cambio de gobierno hay excusa perfecta para hacer todos los ajustes y sobre todo políticas que hambrean cada vez más a los trabajadores. Nosotros hoy cumplimos 20 días de acampe, fundamentalmente somos docentes, pero en los últimos días hemos tenido un respaldo masivo de los afreros y de los trabajadores sin tierra. Nosotros pertenecemos, como usted sabe, a la Central de Trabajadores y también al Movimiento Pedagógico, cuya política pedagógica no se centra solamente en lo educativo áulico. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para sobrevivir, para seguir teniendo alumnos. Tenemos que apoyar a que los tareferos sigan existiendo, porque los hijos de los tareferos son nuestros alumnos. Y la pelea por la tierra, que ha pasado a ser central, porque si la tierra se sigue extranjerizando acá en el norte de la provincia, se ha despoblado totalmente, ¿no es cierto? Se han construido escuelas que por ahí, de un año para otro, pierden el 50-60% de su matrícula por las migraciones rurales. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.